Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos con los hijos del bolero, como siempre. Ayer comencé a hablar un poco de Virginia López, sin embargo, todavía tengo algo para seguir comentando sobre esta mujer. Les dije que era de origen puertorriqueño, llamada Virginia Dolores Rivera García, y nació en Nueva York. Esto fue el año 1928. Su familia, pues muy, muy chapada a la antigua, como les dije. Era un hogar en el que no se podía hacer muchas cosas, según palabras de Virginia López. Ella comenzó a cantar a la edad de 5 años. Y bueno, pues no era bien visto por su familia, como es natural. En esa época también siguió en algo, ¿verdad?, el estilo de Libertad Lamarque, cantando incluso tangos. Vamos a escuchar a Virginia López y su trío en Tus promesas de amor. No, tú no puedes dejar de adorarme, porque sabes que Dios ya sabrá castigarte si rompes tu promesa de amor. No, no puedes olvidarme, porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen, y esa imagen soy yo. Tú juraste ante un altar en confesión que jamás te olvidarías, y hoy pretendes romper tus juramentos dejándome sin ti. No, adorarme, porque sabes que Dios ya sabrá castigarte si rompes tu promesa de amor. La ra ra, bum bum bum, la ra ra, bum bum bum. Se casó en el año 1947 con Charlie López, quien la apoyó totalmente en su carrera. Se separaron el 79. Años después, en el 81, volvió a casarse con el cantante puertorriqueño Polito Galíndez, que murió en México, en donde Virginia reside desde hace muchísimos años. Escuchémosla en Díselo a ella. Deep.

una de las grandes compositoras cubanas, autora de Dos Gardenias, por ejemplo, entre otras. Una de las grandes de Cuba, repito. Su éxito en la voz de Dupuy fue la canción de Ricardo García Perdomo, Total. Me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. No me muero por eso, ya yo estoy cansada de tanto besar. No me muero por eso, ya yo estoy cansada de tanto besar. Viví sin conocerte. Los hijos del bolero. Bueno, pues era la voz de Berta Dupuy, lindísima voz. Pasamos a Moraima Secada, cubana también, nacida el 10 de septiembre de 1930 en Santa Clara, Villa Clara. Se la llamaba también La Mora y se inició cantando por los años 50. Esto es Perdóname, Conciencia. Fue duro tu reproche, aunque sé que esa noche yo me lo merecía. Tanto lo había soñado, tanto, tanto lo presentía, que al verle así a mi lado me olvidé del pasado que atada me tenía. Y me llené de ensueños y le brindé la gloria sabiendo que yo misma no me pertenecía, pues me olvidé de todas las cosas que en el mundo hacen la dicha corta y larga la agonía. Perdóname, perdóname, conciencia, razón sé que tenías, pero en aquel momento todo fue sentimiento, la razón no valía. Pero en aquel momento todo fue sentimiento, la razón no valía, la razón no valía, no, no, no, no. El bozarrón de Moraima Secada. Ella formó parte de la primera orquesta femenina de América Latina, las Anacaonas. También formó parte del cuarteto Los Meme y del cuarteto Las Aida, que fue, digamos, la más famosa. Estaba integrada en ese momento por Humara Portondo también. Sus canciones más conocidas fueron Alivio, Perdóname Conciencia, que acabamos de escuchar, o Depende de Ti, porque tiene dos títulos. Formó parte del movimiento Feeling. Ella murió víctima de una enfermedad hepática en La Habana, año 1984, y claro, y es tía del cantautor John Secada. Bueno, pues aquí está Alivio y el cuarteto de Meme Solís. La pena va minando tu enfermo corazón. Yo no sé por qué sufres y eres bueno. Yo no sé por qué sufres sin razón.

70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Romana Elena Burgués González, más conocida como Elena Burke, nació el 28 de febrero de 1928 y murió en junio 9 de 2002, nacida en La Habana. Una de las mejores exponentes del feeling. Inició su carrera por los años 40 en la Corte Suprema del Arte, firmando su primer contrato con el compositor Orlando de la Rosa. Vamos a escucharla en Pido Permiso. Te duele mi vida, ¿no? Yo te voy a hablar ya que fue, ¿ok? A mí también me duele, la que voy a contar. Pido permiso para seguir haciendo lo que siento, para seguir soñando con el tiempo, para seguir amando sin cesar. Pido permiso por no sentir que ya me estoy poniendo vieja, por no mirar jamás un álbum de esos que fijan hechos que ya no volverán. Pido permiso para seguir viviendo a mi manera, sin importarme aquel que no me quiera, y mucho menos el que me trate mal. Pido permiso para seguir aborreciendo la injusticia y al que apesora la codicia, al que pretende vivir de los demás. Señores, pido permiso para seguir con mis defectos personales, sin molestar a nadie, pues se sabe que no he vivido nunca para el mal. Permiso, bueno, para entregarme al amor, bueno, como yo quiera, como me dé la gana, para beber igualmente cuando en un trago encuentro lo que anhelo, para llorar cuando alguien muere sin llorar. Pido permiso para seguir en medio, en medio de la historia, viviendo ellos que son toda una gloria, para seguir cantando hasta el final. Pido permiso. Bellísima canción esta, realmente. Pido permiso y la no menos bella voz de Elena Burke. Antes de iniciar su carrera como solista, fue parte del conjunto Mulatas de Fuego, el trío Las Cancioneras y los cuartetos Facundo Rivero, Orlando de la Rosa y de la pianista Aida Diestro. Año 1956, junto a Omar Portondo y Aide Portundo, que eran dos hermanas, además de Moraima Secada, que ya la hemos escuchado antes. Elena Burke, ¿qué sabes tú? tú no sabes nada de la vida, tú no sabes nada del amor, eres como nave a la deriva que va por el mundo. ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú lo que es estar ilusionada? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir? Ay, por un cariño. ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida? Noche en vela. ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieras? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? Si tú no sabes nada de la vida. Elena Burke, considerada por muchos una de las mejores, si no la mejor, vocalista. Famosa por su habilidad y tendencia a interpretar, les cuento, a capela, sin ninguna instrumentación, en los ambientes más cálidos e íntimos de La Habana. Pero, por supuesto, también fue acompañada por grandes orquestas como la Aragón. Esto es Cuando Vuelvas. Si es mentira, sabe Dios si otra vez volverás. Cuando vuelvas, nuestro huerto tendrá rosas y está la primavera floreciendo para ti. Cuando vuelvas, hallarás todas tus cosas en el sitio en que quedaron cuando quisiste partir. Era pues esta estupenda voz de Elena Burke. Les dije ya que murió el 9 de junio del 2002, 12 años atrás. Y una de las iniciadoras y exponentes también de lo que es el feeling en Cuba. Pasamos a otra cubana, también con una voz maravillosa, estupenda. Canta actualmente, estudió en Alemania, se mueve mucho por Europa, por Estados Unidos, y bueno, me refiero a Argelia Fragoso. Esto es Todo y Nada del mexicano Vicente Garrido. Al piano, Argelia. Mi ternura escondida, mi ilusión te vi. Todo te lo diera contenta, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar. La esperanza que ha